Bueno, chiquillo, oye, ¿ya decidieron a qué preuniversitario van a entrar? Yo estoy seguro, seguro que voy a entrar al Quepech, porque no me cobra matrícula. Oiga, ¿hay cachado que el Pato de Valdivia te ofrece cuenta familiar premium de Spotify, hermano? Muy caro, no me alcanza, para. Oye, pero también yo caché que donde yo me voy a meter, hermano, me hacen descuento en los sushi, po. Y caché que más encima tengo dos códigos Uber, así que me puedo mover para todos los carretes después de la universidad, po. Oye, cabro, pero yo quiero entrar a la universidad nomás, po. Preuniversitario Popular El Cincel inicia su periodo de matrículas desde el 27 al 29 de marzo, de forma presencial en la Casa Central de la Católica de Valparaíso entre las 16 y las 19 horas. Chuta, pero esa hora justo estoy saliendo a la pega. En caso de no poder inscribirte de manera presencial, puedes enviar un mail a elcincel@gmail.com para matricularte. Chuta, pero ¿y cuánto sale? ¿Me cobrará igual que los otros pre? El preuniversitario El Cincel no busca lucrar con la educación. No se paga mensualidad y solamente se paga la matrícula de 4 lucas para materiales. ¿Y dónde queda la Casa Central de la Católica de Valpo? En Brasil con Avenida Argentina, frente al Jumbo. Por el derecho a la educación, emparejar la cancha desde la Iniciativa Popular. Preuniversitario Popular Revolucionario El Cincel. Preuniversitario Popular El Cincel. Inicia su periodo de matrículas desde el 27 al 29 de marzo. Muchos se quedaron con el sueño hecho. Otros pisotean todos sus derechos. Pero tengan claro que esto va a cambiar cuando esta injusticia ya no exista más. Por la educación, por la educación.